y esa es la canción. Y bueno, nada, pues nada, quería dedicársela a María José y a la relación que tenemos, que bueno, porque la seguimos intentando tener como si fuéramos novios. Yo creo que ahí está el truquillo para que siempre todos los malditos momentos que se van pasando en la vida, claro. pues los superemos de una manera mucho más fácil. Yo aún de esa dedicatoria que tú has hecho, yo había escrito aquí, digo, Rafael Juan nos pide derroche de Ana Belén en el aniversario de su matrimonio, que servirá para reverdecer un amor nunca extinguido. Así que ahí va la canción. Muy bonito, muy bonito. Pues nada, pues eso era todo. Un beso. He escuchado un poquito de Roche y nada, y para adelante, y mucho ánimo y gracias. Venga. Gracias. Adiós. El reloj de cuerda suspendido, el teléfono desconectado, en una mesa dos copas de vino, y a la noche se le fue la mano. Una luz rosada imaginamos, comenzamos por probar el vino, con mirarnos todo lo dijimos, y a la noche se le fue la mano. Si supiera contar todo lo que sentí, no quedó un lugar que no anduviera en ti. Besos, ternura, qué derroche de amor, cuánta locura. Besos, ternura, qué derroche de amor, cuánta locura. Que no acabe esta noche ni esta luna de abril, para entrar en el cielo no es preciso morir. Pasamos al segundo disco dedicado, donde tenemos a la amiga Josefina Rubio, que se autodedica, ¿por qué no?, Una casa en el fin del mundo. Se haya olvidado de mí.